Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Pues hoy tenemos tarde entre veteranos y noveles, porque está merodeando la emisora para ya entrar, para dentro de un rato hacerle una entrevista, nada más y nada menos que Armando de Castro, guitarrista de Barón Rojo, que sigue en activo en solitario, sigue en activo con Barón Rojo. Y vamos a abrir el programa porque el otro día estuvimos escuchando el nuevo disco, el inminente nuevo disco que saldrá dentro de unos días, de Vamos con Todo, ex Volvoreta. Volvoreta se llaman ahora Vamos con Todo, así que con Vamos con Todo, una joven banda, casi todos sus miembros son insultantemente jóvenes, procedentes de Guadalajara, en concreto de Azuqueca de Henares. Su disco se va a llamar Volvoreta 2 y escuchamos uno de esos adelantos a la espera de ya recibir el disco íntegro. Vamos con Todo, abre otra semana de rock. ¿Te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. artistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues ahí estaba lo nuevo de Vamos con Todo, los que antaño se llamasen Volvoreta, que por problemas de registro de ese nombre han tenido que cambiar de nombre y que estarán descargando dentro de poquito en la Sala del Sol y en el Festival Noche del Botánico, en el escenario Alhambra, el escenario a pie del festival, pues nada más y nada menos que antes de la descarga de ZZ Top. Y es que el otro día, junto con un grupo reducido de compañeros, estuvimos en la escucha del disco, en la escucha de este disco que se va a llamar Volvoreta 2... de la banda alcarreña. El trabajo hace que podamos asistir a estos eventos, compartir con las bandas fuera de estos estudios y traerlos también a estos estudios. Y estuvimos en las oficinas, en el estudio de Metales Preciosos, la compañía creada por Charlie Sánchez, que fuese Uno de las personas que regentaba el tema del rock en la Warner y que ahora pues está apostando por este grupo que ha grabado su disco en los estudios Megasound de Orense y con un clásico como productor, Carlos Alberto del Río, el líder de Motores. Entonces que no hablen, que hay relevo generacional, ya hemos pinchado algunas jóvenes bandas, aquí están Vamos con Todo, formado por Alejo y Carlos Martín, Capi al bajo y Maca a la batería, y que, bueno, pues con mensajes callejeros, con mensajes ochenteros, con influencias del rock urbano de los 80 y con algunas pinceladas pues de grupos más actuales como Green Day y clásicos, y por supuesto con una versión en castellano de un tema de Rory Gallagher que estamos deseando pincharlo y que lo estuvimos escuchando el otro día. Pero dentro de poquito vamos a lo que nos ocupa, porque tenemos aquí a Armando de Castro, que pues ya acaba de editar su cuarto disco en solitario, esta vez como Armando de Castro a secas, y que se llama Hard Rock. Y vamos a charlar con él, a ver qué nos cuenta. Seguro que cosas muy interesantes. También está Leo Cebrián por aquí, que está departiendo ya con el guitarrista. Así que te recordamos que emitimos todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5, radioenlace.org, y pues a partir de las 7 de la tarde también puedes escuchar Radio Enlace por internet o por aplicaciones como TuneIn. Y los miércoles de radiodifusión en asaltomataradiorock.com. Pues vamos con nuestra agenda de conciertos antes de entrar en conversación con Armando. Y bueno, pues mañana, 29 de abril, finaliza la exposición Retratos Dos Miradas, a cargo de Vicente López Tofiño, y Domingo J. Casas, un fotógrafo musical muy reputado, en el Auditorio y Sala de Exposiciones Paco de Lucía de Aluche. Y Barón Rojo, precisamente, será uno de los que actuará. No vamos a desgranar el cartel, pero bueno, supongo que los interesados ya sabéis que 30 de abril, 1 y 2 de mayo, Viña Rock se celebra como todos los años, este año con algún contratiempo, pero al final parece que sale adelante. Jueves 30, Berkana y los Seminuevos en la fiesta de la Comunidad de Madrid, a las 20 horas en la explanada de Puente del Rey. Pues ya sabes que la mayoría de la programación musical está ubicada en esa explanada, la de Puente del Rey. El viernes 1 de mayo, la habitual fiesta de la CGT, de la Fiesta del Trabajo, después de su manifestación en la Plaza del Reina Sofía a partir de las 13 horas, Reincidentes y Lucy. Destacamos también dentro del programa de Fiesta de la Comunidad de Madrid el sábado 2 a partir de las 9 y media de la noche en la explanada que hemos comentado. En la explanada de Puente del Rey estarán Alcalá Norte. Y Ópera Magna y Astral estarán en Rockville. Y hemos visto que hay un festival dedicado a los motoristas, Navas Bike Fest. Estarán desde las 11, sábado 2 y domingo 3 en Navas del Rey y actuarán entre otros Niño Muñeco, Sandic, Wolf Weapons y Everlong. Bueno, pues vamos a abrir ya los micros. Armando de Castro, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias y encantado de estar aquí. Y además es el día que menos me ha costado aparcar. Que llevo viniendo aquí tripicientas veces, pero hoy he aparcado de lujo. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues sí, es verdad. Yo no sé, pero la semana pasada y esta yo también he aparcado mucho mejor. Mucho mejor. Tú tendrás experiencia que también una de tus profesiones es el volante. O sea que. No, y en eso tendrás un sexto sentido para aparcar, ¿no? Yo llevo hechos 2 o 3 millones de kilómetros, pero eso tiene mucho que ver más con la profesión de la música que con cualquier otra profesión que tenga que ver, que he hecho mucho menos. Pues es un placer recibirte. Yo creo que es ya la cuarta vez que te entrevisto desde aquel Tommy Barón. Tommy Barón, sí señor. De 2012. De 2012. Salió el 12 del 12 del 12. Ajá. Y bueno, que ese día me temblaban las canillas. Porque, hombre, es que entrevistar a uno que ha sido tu ídolo cuando tenía yo 14 años, que tú date cuenta que yo era el vecino de abajo de una persona que trabaja con vosotros como Mariano. ¿Sabes? Ah, o sea, que con él nos fuimos introduciendo en el mundo del rock. Entre otros grupos, por supuesto, con Barón Rojo. Pero bueno, ya uno va adquiriendo experiencia y ya nos conocemos de unas cuantas conversaciones, así que es un placer recibirte para hablar de... Igualmente estar aquí, muchas gracias. De este nuevo trabajo. Y tenemos a Leo Cebrián. Leo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Qué suerte, ¿eh? Poder estar aquí con las leyendas. Sí, sí. Y además que muy probablemente la semana que viene habrá otra leyenda, porque estamos gestionando una entrevista con Julio Castejón, que, bueno, está semi-retirado, pero ahí sigue al pie del cañón. Así que de eso se trata. Así que de esto nunca te retiras del todo, la verdad. Puedes perder, estar un poquito en la periferia, pero nunca te retiras del todo. Sí, sí. Pero como tú, desde luego, hay pocos. O sea, con esa hiperactividad... Ajá. Hay pocos y yo no sé si eso es el amor a la música, es que te acompaña también, a pesar de que cumplas años, te acompañan las fuerzas. Sí, supongo que es tener mucha suerte, o sea, que te guste la música, que es una profesión, que si te acompaña la salud y el coco, puedes mantener indefinidamente, no tienes por qué retirarte, ni por qué jubilarte, ni nada. Oye, quien quiera jubilarse y retirarse, oye, pues es libérrimo de hacerlo, ¿no? Pero yo, afortunadamente, estoy todavía en el polo contrario, con muchísimas ideas, muchas ganas de hacer y, bueno, y de hacer cosas distintas, ¿no? De lo que seguramente hablaremos después, de no estar siempre, bueno, pues viviendo de las mismas rentas, sino, bueno, a intentar hacer cosas nuevas también. Bueno, pues, Leo, antes de empezar la entrevista, ¿qué actividad hay en torno al festival, a tu documental? Que hay dentro de poco una fiesta, ¿no? Una presentación. Sí, que celebramos el primer aniversario, así somos de chulos, de 500 pesetas con pelotazo, y ya tenemos un cartel oficial de una amiga nuestra, Susi González, una diseñadora estupenda, y vamos a presentar pues un telón con ese cartel, llevaremos tartas y haremos pues detallitos promocionales, tipo adhesivos, cartulinas, postales, en fin, todavía estamos dándole chapas, cualquier cosa que nos sirva para recordar ese día tan especial, que va a ser un poco una reunión entre amigos, en el Algo Salvaje, el jueves de la semana que viene, jueves 7, a partir de las 8:30. Por supuesto, el documental lo pondremos también después de la presentación de Susi, de cómo maduró la idea del cartel, el proceso y todo eso. Una cosa breve, pues para darle un poco un aire distinto. Indirectamente, por supuesto, que está presente ahí Barón Rojo Barón Rojo e incluso proyectos anteriores de Armando que eran habituales de las salas madrileñas. Claro, sí, sí, se habla de Coz cuando en el fragmento de M&M y el Barón sobrevuela siempre todo. Siempre está en los cielos mirando cómo evoluciona el rock en España. ¿Pero alguien se acuerda de M&M todavía? Bueno, ahora estamos intentando que se recupere por lo menos el conocimiento de lo que fue. No hay muchas fotos, no hay vídeos, pero estamos raspando y bueno, ahí poquito a poco sacamos cosas, no muchas, también te digo. Yo te puedo contar unas cuantas sobre MM. Viví aquello bastante de cerca, sí. Bueno, pero vamos a lo que nos ocupa, que es el presente. El presente es un disco que se llama Hard Rock y que, si esto va bien, suena así, se abre así, con un tema que se llama, como el disco, Hard Rock. We'll be right back. Pues ahí estaba, así se abre, es representativo del disco, vamos, por lo que yo he estado escuchando. No sé, la gente que no haya tenido acceso a este disco, el tema que abre es representativo, ¿no? Y como su nombre indica, hard rock. Sí, es el tema, digamos, bandera del disco, le da título y aparte, bueno, un poquito también expresa toda la manera en que yo estoy intentando hacer música ahora mismo, que es rock duro, pero al mismo tiempo reivindicando un poquito el hecho novedoso de todo lo que sea, no estar única y exclusivamente viviendo de los grandes éxitos antiguos del rock y del rock que se hizo en los años 80, 70, sino intentar seguir haciendo cosas nuevas, y un poco es la filosofía de este tema. Luego, a lo mejor, pues dentro del contexto general del disco, yo tengo que decir al defecto, o a lo mejor para la línea será una ventaja, de que los temas que hago no se parecen mucho unos a otros. Con lo cual, por un lado, es un disco variado de escuchar, y por otro lado, a lo mejor para cierta tipo de oyente, no te acabes de crearle una línea identificativa, en fin. Pero bueno, ¿yo qué le voy a hacer? Yo he vivido el rock duro y un poquito el heavy metal, y entonces me muevo un poco, y el blues, ¿no? Y me muevo un poco entre esos tres conceptos, y una vez estiro más para un lado, otra vez estiro más para otro. Pero en fin, el caso es que el público lo escuche y saque sus propias conclusiones e intente disfrutar de él, que es de lo que se trata. Y también suena un poquito a los Who, ¿no? Sí, sí. Hay un pozo curioso. Me lo han dicho más. O sea, yo jamás intento parecerme aposta a nadie. Pero claro, todo lo que tienes metido ahí en el coco después de 50 y tantos años escuchando rock en sus más variadas formas, pues claro, se te queda ahí y luego puedes salir de alguna manera. Y yo soy un juadicto desde hace un montón de años. Yo empecé a vivir a los Ju en los últimos años 60. O sea, que prácticamente nadie sabía aquí todavía ni qué. O bueno, sí, porque ojo, los Ju tuvieron una etapa pop que hicieron bastantes éxitos también, pero yo empecé contacté con ellos en la ópera Tommy, ¿no? Es mi momento de referencia y sí, es muy posible que a cosas que haga suenen a los Who, pero bueno, para mí será un orgullo que alguien me diga eso, yo, así que te doy las gracias, por supuesto. De nada. Sí, porque a veces no se da un aire despectivo cuando dice, no, tiene influencias, joder, de los Who, pues casi nada, vamos. Muchos músicos te contestan cuando dices, ¿tienes influencias de tal? Pues oye, encantado, si suena a este grupo que es una referencia para mí, encantado, ¿no? Pero hay que buscar uno su personalidad, ¿no? Y de eso te quería preguntar. Sí. A lo largo de tu carrera, pues un montón de años, un montón de décadas, eres considerado un gran guitarrista, tanto por tu técnica como por tu feeling tocando, como gracias, por tu expresividad en el escenario. No es algo que diga yo, vamos, cualquiera. No creo que nadie te discuta ahora tu capacidad para tocar la guitarra, pero ¿cómo? Es curioso porque es que eso no solo me lo han dicho, pero es que encima me lo han dicho mis compañeros de profesión. Exactamente. Que lo cual resulta todavía más, no sé cómo decirte, más relevante, ¿no? Y se lo quiero agradecer desde aquí muchísimo a todos, porque es que me lo han dicho mis compañeros de profesión y no sé, para mí es un timbre de orgullo y se lo agradezco desde aquí un montón. Y bueno, pues veo que no solo llegas a la gente, sino que también llegas a los profesionales. Con lo cual, bueno, pues todavía me siento todavía mejor, pero eso no quiere decir que me dé por satisfecho, sino que yo sigo todavía estudiando, intentando mejorar todos los días y espero que se vaya notando, que se siga notando. Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque ahora que dicen que Gibson está en crisis económica, que no se venden guitarras, pero todavía hay chavales o gente más madura que se anima a tocar la guitarra. ¿Cómo crea uno su propia personalidad? Porque por encima de que esto no se parezca a Barón Rojo, no tiene nada que ver, pero la personalidad de la guitarra de Armando está ahí. Digamos que eso es algo que te sale un poco casi sin querer. Digamos que tú cuando empiezas a tocar, pues intentas parecerte a Eric Clapton, y al día siguiente intentas parecerte a Richie Blackmore, y al día siguiente intentas parecerte a Jimi Hendrix, que han sido mis tres guitarristas de cámara, y al final no te pareces a ninguno de los tres, porque porque para sonar a Jimi Hendrix y para sonar a Clapton y para sonar a Blackmore hay que ser ellos, pero mientras intentas acercarte a ellos, pues vas utilizando un tipo de fraseados parecidos, unos toques de púa parecidos, pero al mismo tiempo todo eso forma un conglomerado que al final no se parece directamente a ninguno de ellos tres. Y así, pero lo haces un poco casi sin darte cuenta. Mientras intentas mejorarte a ti mismo, pues ocurre eso, que vas creando tu propia personalidad como músico, como guitarrista, como cantante o como lo que sea. Pero todo el mundo, desde Bach a Beethoven, han chupado rueda de los que han venido antes. Pero eso es la cosa más lo normal y más lógica. Y hay que estar orgulloso de ello y no sentirse avergonzado porque en un momento dado has intentado parecerte a las inteligentes. Yo creo que lo he intentado. Casi nunca lo he logrado, a lo mejor para algunos alguna vez ha sido así, pero forma parte de mi background, de lo que ha influido en mi manera de tocar. Pero es algo que es lo que te decía, que tú te vas forjando casi sin darte cuenta, hasta que llegas un día que te das cuenta que suenas a ti mismo. Y afortunadamente creo que eso ha sido mi caso, porque nunca nadie me ha dicho que soy un, no sé, una fotocopia de tal guitarrista o de tal otro. Pero yo he intentado parecerme a ellos, pero mientras me intentaba parecer a ellos, pues he hecho mi propio estilo. Y para ello y para mantenerte en forma, ¿cuántas horas dedicas a la guitarra al día? Pues menos de las que puedo, porque o sea, menos de las que quiero. Sí. Bueno, como casi porque todos, ahora mismo estoy en un momento familiar complicado por un lado y muy bonito por otro, ¿no? Porque tengo una niña pequeña que me absorbe muchas cosas y tengo mi mujer pasando un proceso oncológico complicado y eso, bueno, por un lado me hace que no dedique a la guitarra todo el tiempo que a mí me gustaría, pero yo normalmente tampoco quiero exagerar ahí, pero sí le puedo dedicar, si yo puedo, 2 o 3 horas diarias a la guitarra a practicar, que eso parece que no, pero es un montón de tiempo, ¿eh? O sea, que no te creas que es fácil encontrar tranquilidad y ganas para tocar 2 o 3 horas la guitarra en tu casa, es complicado, es complicado. ¿Nunca te has dedicado a la docencia, a enseñar a otros guitarristas? Nunca ha sido lo mío, lo he intentado a veces. Tuve una leve época y vi que no, casi incluso me hizo ser un poco contrario a la didáctica musical. Yo sí, en fin, sí, tampoco quiero poner a caldo todas las escuelas de música que hay, que además pues hoy hacen una gran labor, pero yo siempre aconsejo al músico que se forje a sí mismo, un poco lo que decía antes, y que tampoco se deje llevar exactamente por el camino que a lo mejor un determinado profesor te quiere llevar, sino que intente él mismo ser, pues eso, a base de sacarse solos, que no importe sacarle todos los solos que quiera al guitarrista que más le guste, eso está bien, eso es correcto. Uh-huh. Y eso es casi más que ir a una clase y que te diga, do, re, mi, fa, ti, ra, ti, ro, ta, y estirarte ahí media hora haciendo eso. Eso yo creo que se consigue al mismo tiempo que intentas sacar solos de tus mejores guitarristas. Vamos con otra identidad que parece que te está costando más, ¿no? Porque primero era Armando Rock, un nombre que a mí me gustaba bastante, sí. Luego Armando Rock Band y ahora te has decidido ya Armando de Castro, ¿no? Sí, es cierto, es una búsqueda ahí de algo que te haga un poco identificativo, porque me ha costado un montón. O sea, yo resulta que este es mi cuarto disco de larga duración, no mi cuarto single de 2 canciones, ni llevo escritas desde que he logrado por fin editar material mío propio, pues llevo unas 30 canciones editadas ya, ¿no? Y entonces, pero lo que te ocurre es eso, que hasta que logras conectar y formar parte del panorama, aunque te llames como yo me llamo, que puede ser una persona relativamente conocida, pero cuando intentas abrirte camino otra vez, prácticamente no eres nadie, o incluso tienes incluso mucha gente en contra, porque tienes que pesar, luchar contra el peso de Barón Rojo, y eso para mucha gente hace que dice, va, pero este solo qué va a hacer, sí, pues es Barón Rojo y ya está, y no sé qué. Entonces, a mí me ha pasado un montón de veces que la gente no se sabía, a lo mejor voy a firmar un autógrafo como Barón, cuando hacemos bolos con Barón, que todavía hacemos muchos, y claro, y la gente no tiene ni idea ni que siquiera que yo he sacado unos discos. O sea, es, no sé, algo falla ahí, o no sé si seré yo mismo, o seré las vías de promoción, o será el periodismo musical, o serán los que controlan los medios, los grandes medios que hablan de rock y el modo en que te le dirigen a cosas, no lo sé, pero algo un poquito falla, porque a mí eso me resultaba raro, que la gente por lo menos, no sé, que a lo mejor no lo oiga, pero que sepa que has hecho algo. Pues no, la inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea ni de que yo esté haciendo una pequeña carrera en solitario. Entonces, un poco el cambio de nombre sí que puede ser que obedezca un poco a ver cuál es la mejor manera de que colocarte en un cartel en que luego los promotores piensen en ti cuando hagan un festival. Y he visto que haciendo juegos de palabras como era Armando Rock o llamándote band al final, que tienes que meter una palabra inglesa, y por qué tienes que meter una palabra inglesa y tal y no sé qué. Y bueno, pues al final digo, pues luego pasa una cosa también, ¿no? Que llegas a la conclusión de que mantener un grupo con la estructura de grupo es bastante complicado. Porque ¿qué tienes que hacer? Mantener unos músicos que a lo mejor, como Armando de Castro Band, haces 6 o 7 actuaciones al año. Tú no puedes mantener un grupo así. Entonces, si ya le quitas, te deslavazas de todo y te quedas en Armando de Castro solo, pues bueno, pues no tienes una gran responsabilidad, no tienes que mantener unas horas de local de ensayo, de hacer venir a los músicos a ensayar contigo, sino que, oye, que hay que grabar un disco, venga, vamos a ensayar un poco, hacemos tal, lo grabamos y hasta luego, Lucas. Pero eso hace que yo quizá coja más todavía más responsabilidad en que el trabajo es mi trabajo. Ya no solo pasa a ser del trabajo de una banda, casi pasa a ser un trabajo casi en exclusiva mío, y por eso un poco también lo he querido ya volver a nominar ya ya no voy a cambiar más, eso ya lo advierto. Sí. Ya no voy a buscarme otras historias extrañas. Soy Armando de Castro, por fin, y bueno, ya voy a seguir siendo así, seguiré llamando así a todos los discos que haga, y que voy a seguir haciendo discos, lo siento, porque hay quien dice que estoy en una especie de diarrea creadora, me han llegado a llamar unas cosas así, y digo, bueno, pues me alegro, prefiero eso, en un estreñimiento creador, prefiero estar en una diarrea creadora. Entonces, pues nada, que seguiré con esto, y de todos modos agradezco muchísimo a los dos personas que tocan conmigo más habitualmente, David Higo y David Pérez, todo lo que han colaborado con y lo siguen haciendo, porque voy a seguir trabajando con ellos, pero bueno, digamos que he asumido más directamente casi toda la responsabilidad sobre el trabajo final. Sí, porque, bueno, pues es habitual, ¿no?, en el mundo de la música, en el mundo del rock. Ahora no se mueven los cauces ya, no hay grandes radios que programen novedades, me refiero a grandes radios, no radios más modestas como nosotros, y hay que posicionarse en plataformas, en redes sociales, y estás trabajando en ello, ¿no?, para que aparecer más y que se te tenga más en cuenta, ¿no? Sí, hay un segundo circuito de fuera, aparte de, bueno, de los grandes medios, un poquito que lo que te comentaba antes, que parece que sean los que manejan el cotarro, y es un poco en la estructura que nos vemos obligados y no obligados, y lo hacemos con mucho gusto, a movernos los que sacamos material nuevo, y tienes que, bueno, yo os agradezco muchísimo a las emisoras, que las llames así, como las quieras llamar, o modestas, o como la, en fin, el apelativo que queráis, porque por lo menos vosotros si nos ocupáis de los que sacamos, de las novedades que sacamos, gente como yo, que a lo mejor otros, pues bueno, a duras penas hablarían de Barón Rojo, a lo mejor a duras penas, uh-huh. Y por lo menos, bueno, pues estáis ahí y estamos en contacto, y es eso, la segunda capa, que está por encima, un poquito por debajo de la segunda, pero que nos ayudáis un montón a la gente que estamos como yo ahí, intentando yo pelear de nuevo para abrirme camino a mis 53 años de profesión. Estoy todavía intentando abrirme camino y voy a ver si poco a poco lo voy logrando. Uh-huh. Sobre la grabación del disco, sobre el proceso de grabación del disco, y bueno, también, por lo visto, es todo autoproducido, autoeditado, todo hecho a uno mismo, ¿no? ¿Cómo, a qué estudios has acudido y cómo ha sido la grabación? Es auto todo, porque además las tres anteriores experiencias sí fueron con sellos pequeños, y la verdad es que no acabé muy contento de los resultados, tanto con los dos discos de Armando Rock como con el disco de Armando de Castro Band, el Big Time. pues no he acabado muy contento ni de los resultados ni del nivel informativo al que la compañía en cuestión, sea pequeña como en este caso, pues por lo menos quieres que te informe para que por lo menos sepas, oye, lo estoy intentando por todos los medios, pero lo único que logro vender es esto, esto, pero quieres que te lo diga. Pero normalmente es un silencio sepulcral. Bueno, lo de Rock Estatal fue eso, aquello fue el acabose, ¿no? Fue cuando saqué el segundo disco con Rock Estatal, eso fue... Eso. Bueno, no sé lo que fue aquello. De eso tenemos que documentarnos y hacer un especial, Leo, porque es que, madre mía. Sí, porque... uno de los grandes desastres. Pero... todos perjudicados, la verdad. Sí, no, eso los fue... Los pequeños, los grandes, los medianos, todos una espantada en toda regla. Eso, alguien hubo ahí, alguien probablemente muy siniestro que manejaba los hilos de todo aquello y que, bueno, porque yo además firmé por Rock Estatal porque me lo recomendó el manager que tenía yo aquel entonces. Que fíjate el hombre qué ojo clínico tenía y fue tremendo. Un chaval de Huelva, por cierto, compañero de Manolo Escudero que grabó el R2 conmigo de cantante. Y la verdad es que fue un desastre porque aquello me costó todavía mucho más pasta que me ha costado producir los otros discos. O sea, todos mis discos me cuestan una pasta para hacerlo, de la que no recupero, por supuesto, nada. Pero lo voy a seguir haciendo así. En este, por lo menos, sí parece que por lo menos estoy teniendo unas mínimas contraprestaciones que veo por ahí, unas pelillas que van llegando muy despacio y muy poquito a poco, pero que, bueno, tanto es así que estamos a punto ya, bueno, en colaboración con unos amigos que han un poco ha tomado la responsabilidad de sacarlo en vinilo, que es una cosa que yo no tenía en principio pensada, porque como todo es autogestionario, como dices tú, como has dicho muy bien, pues el vinilo, bueno, es ya meterse en otros planteamientos, que hay que invertir dinero, que hay que ver qué se hace y tal, y al final creo que va a seguir en vinilo, así que yo animo a todo el público que pueda, que se informe y que dentro que va a salir una preventa, como siempre, con muchas ventajas y vamos a ver si eso va funcionando. Pero sí, al final he llegado a la conclusión de que la mejor casa de compañía de discos es mi mujer, que es la que se curra todo, la que hace todos los diseños, la que me lo busca, la que me lo coloca, la que sondea a ver qué es lo mejor que se puede hacer, y yo me fío de ella y está haciendo un trabajo enorme, encima compatibilizando con la enfermedad que lleva, en fin, ¿no? Todo lo que diga sobre ella es poquísimo y, bueno, desde aquí mi reconocimiento y aparte de mi amor y mi gratitud, por supuesto, y voy a seguir así, esa es mi manager, es mi mano derecha y vamos a ver el próximo disco yo creo que lo volveremos a sacar de una manera absolutamente autogestionada, que de momento es lo que mejor resultado nos está dando. Pues vamos a escuchar una de esas agradables sorpresas y es tocar juntos, nada más y nada menos, que Paco Laguna y Armando de Castro, y lo escuchamos y luego hablamos un poco de las colaboraciones, entre ellas esta con Paco. Don't know. Bueno, pues ahí estaba este tema, colaboraciones de lujo como Paco Laguna, como Leonor Marchesi, sí. Gran amiga tanto de Leo como de este programa, la propia Lara Gómez y Rafa Díaz, actual batería de Barón Rojo. Sí, señor. Y reencuentro, luna de miel ahora entre Obús y Barón Rojo, que incluso giráis juntos. Bueno, no sé. ¿Qué sí. me dirías tú? No te voy a hacer la pregunta... aunque luego podemos hablar, ¿no?, de ese tema, ¿no? Sobre todo a raíz de cierto documental que yo sé que Leo tiene interés en hablar de ello, ¿no? Pero sobre sí. todo, ¿qué destacarías tú como guitarrista de Paco? ¿Qué le envidias tú que dices, joder, yo tengo mis cualidades, pero Paco tiene estas cualidades que yo admiro? Hombre, yo el tema de Obús en general es que creo que es junto con Barón es casi el único grupo que no ha entrado en aquel yo que se dio a llamar el rock urbano, sino que han tocado rock un poco con las notas de identidad del rock internacional, del rock anglosajón, del tipo de riffs, de todo, de manera de acometer las canciones, del tipo de estribillos, de todo. Y yo, para mí, ese es creo que el valor fundamental que ha tenido toda la música de ellos durante todos estos años. Y Paco, bueno, ya, es más, yo cuando la primera vez que los vi tocar, que tocaron de soporte nuestros en nuestro primer concierto en Madrid, en una sala que había en un frontón que había al lado de Tirso de Molina, y tocaron ellos antes, ni siquiera estaba Fortu. Fortu estaba entre el público todavía, estaba a ver si entraba, y Paco pues asumió toda la labor de guitarrista y de cantante, y creo que ha sido siempre un elemento estupendo y que lo ha hecho fenomenal. Bueno, pues oye, en lo que él ha querido darle, le ha dado el sonido al grupo, y creo que si el grupo ha sonado así ha sido gracias a él en mucha y muy buena parte, ¿no? Y aquí sobre todo el tema es que mi mujer, a mí me ha acusado, la conocí y tal, y me ha acusado de estar yo como muy encerrado en mí mismo. Y ha dicho que tenía que abrirme a hablar con más gente del medio y tal. Y él ya es un poco la que también me ha pinchado para que, oye, que tenemos que hacer presentación y tenemos que llevar invitados y que tenemos que... Y mira, y estoy en contacto aquí con la gente de Obús, que me está dando mucho cuartelillo y que tal. Y entonces ella ha sido un poco la inductora también de... desde fuera de todo este nuevo modo de encontrarnos. Y bueno, yo incluso he estado comiendo y con Paco en algún momento, con Paco y su mujer, que bueno, es una cosa que no se había producido en muchísimos años. Entonces, bueno, digamos que hemos entrado en una nueva etapa de, bueno, y una cosa que casi nadie sabe, que lo voy a decir, hace unos días le he regalado una guitarra a Paco, o sea que imagínate, eso es el notición también de... Y esos piques que salen en el documental, una historia muy heavy entre tú, sobre todo tú y Fortu, eso es un poco impostado, es un poco el espectáculo, lo sentíais de verdad. Vamos a ver, yo lo que creo que a la productora del vídeo le estaba quedando como demasiado confraternización entre las dos bandas. Ellos creen que para vender la moto esa de tal hay que vender el enfrentamiento. Y eso es un poco algo de lo que adolece el público en general del rock. El rock quiere ese tipo de marcha un poco. Y como los que lo hacen, los que lo crean ese tipo de vídeos y tal, pues saben que, o creen saber que cuanto más, estimulen la fricción entre las bandas, eso va a ser más comercial para luego vender su producto, y creo que lo hicieron por eso. Entonces ellos vieron que le estaba quedando la cosa demasiado, que nos llevamos demasiado bien, entonces pusieron las preguntas sin saber que al otro le estaban haciendo la misma pregunta o así dirigida, y claro, si a ti te pregunta que qué grupo es mejor, si vos, bueno, pues tú vas a decir que es tu grupo y ellos van a decir que es el suyo, lógicamente, porque si no dirían, oye, que me meto en balón o que me meto en ellos, ¿no? Entonces lo lógico, eso me parece súper normal, que cada uno pues tenga a valorarse lo mejor que pueda, y pero que eso no crea un especial clima. Si es verdad que en el pasado, pero bueno, la competencia también es buena, ¿no? De dentro del mundo del rock, si es una competencia sana, estimulante, y que tratas de hacerlo lo mejor posible, pues eso salimos ganando todos, ¿no? Entonces, que en el pasado haya habido pues ciertas maneras que, bueno, que un grupo quería ser ahí el mejor y que el otro tal y no sé qué, bueno, eso pienso que es poco parte del show business, y que tampoco hay que sacar las cosas de quicio. Pero nosotros ya, bueno, en el año 91 ya hicimos una gira con Obús bastante, bastante significativa, una gira que se llamó Gigantes del Rock, y luego posteriormente hemos ido ya repitiendo un cierto número de giras de contacto, y bueno, pues estamos en una situación que nos entendemos bien, no hay ningún tipo de piques de escenario, de historias que había en el pasado, que si yo ponía mi ampli aquí y tú no y el otro y tal, pero bueno, son cosas que pueden llegar a pasar, y que tampoco hay que decir que lo más importante que han pasado los dos grupos es que en el tiempo han tenido ciertas diferencias, ¿no? El vídeo lo que intenta es un poco eso, fomentar ese enfrentamiento, porque es su moto, porque es vender su moto. Esto que comentas, a mí me lo dijo una persona, la primera a la que contactaron, no voy a decir quién, pero que el enfoque era en un principio la historia del heavy metal en España, que la habríamos visto encantados de la vida sin tener lo que buscaron luego, que fue una especie de gancho, de incentivo, dijo la productora, según mis fuentes, ¿no? Que había que buscar algo que enganchase al público que no fuera del heavy y del rock. Pero claro, hacer de una anécdota, porque al final es una anécdota y casi una cosa de la vida normal, ¿no? La competencia, la rivalidad, pero no el enfrentamiento, o si lo hubo en su momento, pero ya pasó. Claro, llevar eso a la actualidad, pues era muy, muy ridículo. La verdad es que esa parte no nos gustó. Nos gustó veros a vosotros, ver a Obús, ver la historia de nuestro movimiento, pero aquello estaba muy, muy impostado, la verdad. Se notaba. De cualquier manera, yo siempre, vamos a ver, quiero acusar un poquito al público, sin dejar de agradecerles todo lo que hay, porque ellos son los que mantienen el rock, y creo que el público a veces debería ser más exigente con lo que oye, con las cosas que le llegan, y no se dejarse arrastrar por esas maneras en que a veces tendemos a parecernos a los programas de famosetes que salen por la radio o por la televisión, y deberíamos un poco intentar. O sea, que somos del rock, que somos del heavy metal, que somos gente acostumbrada a luchar, a estar por algo que creemos que es auténtico, como es las ganas de tocar rock en un escenario y que te des toda la vida que te comunica, ¿no? Y yo creo que a veces el público se deja arrastrar un poco por esos, no sé cómo decirle, eso, ahí, que este ha hecho esto, que este lo ha dicho tal, que te va a decir que tal, que se ha ido con la otra de juerga y te ha dejado a ti colgado, que le ha puesto los cuernos. Yo creo que deberíamos intentar salir un poco de eso y tratar de apreciar lo que cada grupo es capaz de hacer musicalmente y quedarnos un poco con eso. Y yo creo que eso también ha hecho que los medios de comunicación más preponderantes en el rock también hayan fomentado eso, porque han visto que les funcionaba y que les ayudaba a vender su moto y que vendían más revistas y más programas y más tal. En fin, yo eso es una pequeña y velada acusación que tengo que hacer y que el público, bueno, dentro de lo que hagan lo que les dé la gana, por supuesto, que yo soy partidario de cada uno haga lo que le dé la gana, pero que tengan en cuenta que todo ese tipo de cosas, pues no creo que yo sea lo más bonito que se deba observar desde dentro de lo que es el mundo del rock, ¿no? Que creo que debería diferenciarse un poquito de otros mundos que bueno, que se mueven en otras coordenadas. Bueno, pues el disco está aquí, Hard Rock, ya nos tenemos que despedir, se nos va el tiempo volando, pero sí. Bueno, con muchas canciones en inglés, algunas en español, que, sí. ¿Por qué recomendarías tú a nuestros oyentes que escuchen el disco y que acudan a tu conciertos, tus conciertos, el 9 de mayo en Linares, ¿no? ¿Estás? Sí. El 15 de mayo en Castellón. El 16 en Castellón. Uh-huh. Tenemos luego algunas actuaciones por en Madrid, volvemos, y en otros lugares, me parece que por Cataluña tenemos algo también, o por... Uh-huh. Pero ahora mismo no me acuerdo muy bien. Eso Lara sí, siempre, luego además me regaña. Dice, llévate apuntadas las fechas, que luego te acuerdas. Bueno, y tiene pues, toda la razón. Pues eso, ¿qué es lo que has sacado positivo de este disco? Yo respecto a los anteriores? Recomendaría en un minuto escuchar este disco a la gente, porque creo que es un buen rock and roll. Vas a decir, oye, qué inmodesto eres. Es que si no creyera que es buen rock and roll lo que estoy haciendo, pues me retiraría y ni me gastaría el dinero en producir los discos y en grabarlos. Creo que es una buena recolección o colección de canciones, y bueno, están en lo que yo creo las coordenadas buenas del mejor rock, del, bueno, por lo menos del que yo soy capaz de hacer. Entonces creo, y por la mayoría de las opiniones que he oído, que es un disco que está cayendo bastante bien y que uh-huh. creo que la gente puede pasar un buen rato escuchándolo, y además también con el tiempo vamos a hacer unas casetes que se van a poder escuchar desde el coche, unas casetes USB, pero con el formato cassette, y que también van a amenizar, que la gente lo va a poder escuchar en muchas opiniones y formas distintas. Bueno, pues muchas gracias Armando, muchas gracias Leo. Yo destacaría de este disco que suena muy a directo, muy directo, que yo creo que representa fielmente lo que podéis llegar a sonar. El otro día me hablaron muy bien de la presentación en Rockville. Así que muchas gracias por haber venido. Ya sabes, las puertas abiertas aquí cuando quieras. Pues muchísimas gracias, y ya sabéis, lo mismo os digo, que siempre que queráis que me pase por aquí, pues a contar lo que sea, pues con muchísimo gusto. Y un abrazo muy fuerte para Lara, y también mandamos Su solo de saxo. Y para su solo de saxo. En el tema Keep on Watching. Y también, por supuesto, agradecimientos a Nacho Jordán, que siempre... siempre que nos vemos fuera de la música y dentro de la música, pues surge el debate sobre Barón Rojo y estos proyectos tuyos, o sea que siempre estamos hablando de ello. Muy bien, perfecto. Leo, muchas gracias por venir, como a siempre. A ti, Javi. Que dejamos de fondo y luego irá en el podcast este tema en el que colabora Leonor Marchesi. Y también para el podcast vamos a pinchar a dos bandas madrileñas jóvenes de rock alternativo, Noviembre de Collado Villalba y Polar de Madrid, que hicieron un lanzamiento conjunto en formato doble single hace ya algunos meses. Eso para los oyentes del podcast. La semana que viene, más. Tengo miedo a no volver. cuerdas han caído del techo. Ya verás que aunque salen estos huesos, recuerdos de ser un océano, morder y no soltar.